Me estoy mami imbécil. ¿Cómo ha llegado yo? Quiere hablar por el balón, mamá, mire, se baña tan a diablos, pero se baña de mi baño a mí. Oh, no. kokoh.